machaque, machaque. Viene machaque, machaque. No me callo a dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabras, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga al equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Si no les pinta tirar una mejor, comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Buenísimas, buenísimas mañanas, son exactamente las 10:05, chicos, nunca empezamos tarde. Buen día. Buen día. Buen día, casi Vero. Casi un punto. Casi, hola, Vero, casi. Buen día. Buen día, ¿cómo buen día, va? Mati. Acá estamos como el equipo más caribeño de esta radio. En un día que a mí, la verdad, estos días como que me gustan. Es como que apareció el otoño. Hoy está hermoso. Hoy hay otoño. Porque sí. Viste que estamos entre verano e invierno. Hoy es un día otoñal. Otoño acá por San Marcos Sierras. Hola a todos, a todas, a todes. Quienes estén ahí del otro lado escuchándonos. Estamos desde la Garabato Radio Comunitaria San Marcos Sierras. Hoy, como decía la negra, un día otoñal hermoso. Es una de las estaciones más lindas acá. Es lindo el otoño. A mí el otoño me gusta mucho los colores. El otoño sí, tiene unos colores... Se tiñe todo. Hermosísimo. Agradable la mañana. Agradable. Quiero decir que me encantó mucho que hoy sea miércoles y tener que venir a verles y a compartir, porque ayer perdió Talleres. Oh. No clasificó en octavos. Yo me acosté muy triste, ¿qué muy sentiste? Enojada. ¿Qué sentiste? ¿Con qué sensación te fuiste a la cama? ¿Por qué no pateé el televisor? Esa fue mi sensación. Así que bueno, me encanta compartir esta mañana con ustedes y nos encantaría que la gente nos cuente también. ¿Cómo se fueron a dormir ayer? ¿Contentos, tristes? Si te levantás y te acostás igual. Yo, por ejemplo, me acuesto muy mal y me levanto siempre bien. Ajá, así que hay gente que al otro día le continúa. Sí. No, yo hago como me reseteo la noche, ya fue. Te sirve de claro. Sí. Bueno, eso es, si te reseteo o no la noche, ¿viste? Claro. O si seguiste ahí maquinando y si a la mañana te arrastraste. Que dura. Exactamente. Bueno, nos puedes contar eso al 3549-525153. Recordarte que estamos al aire por la 88.3, que también nos podés escuchar por internet y que nos podés, si querés, escuchar desde la aplicación, que funciona muy bien y consume muy, muy poquititos datos. Sí, está buenísima la aplicación, de verdad, ¿eh? Si la quieren usar. Bueno, obviamente que siempre mandamos saludos todas las mañanas a nivel internacional, nacional, regional y local. Sí, somos porque los estamos saludadores desde acá, pero pa, pa, pa, pa, pa. para todo el mundo desde la comunitaria. Y compartiendo la mañana del miércoles en este ¡Que alguien haga algo! Que le recordamos que está los lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Es el programa de la mañana de la Garabato. El institucional de la Garabato. Nuestra compañera María Verónica está muy seria hoy. Yo quiero decir, concentrada, chicos, hoy. Sí. Hay un montón de mosquitos, o soy sí. yo. Sí, no, hay. Lo peor es que, por lo menos a mí me pican a través de la ropa. Estoy en esa. Porque estoy abrigada. Ya en este que alguien haga algo, que alguien les explique que nos porque tienen que dar tregua. Que estos meses son en los que ellos nos tienen que dar una tregua. No, estos son peores, pues son los mosquitos de otoño. Ya están evolucionados. Chicos, en mi infancia no existía el mosquito de otoño. Claro, en marzo ya no había más mosquitos. Claro. Hay que ir adaptándose. El mundo cambió, chicas. El mundo cambió. Hasta hay mosquitos forever en el año, mira. ¿Qué querés todos los que meses te del diga? Año. Tenemos un programón. Ay, me vas sí, a pasar un poco lo vamos a vender a nuestro programa. Vamos a estar con nuestro amigo Lalo Burgos. Lautaro Burgos, me gusta así. Lautaro Burgos. Vamos a estar charlando un poquito con él. Cómo sigue su caso, cómo se siente él, cómo se siente tratado. Queremos saber un montón de cosas. Va a venir nuestro amiguísimo, parte de esta familia Garabato, Leo Escribo, que va a contar sobre un libro que él escribió sí. en el transcurso del año pasado, mientras hacíamos el tarde para mañana, no, el anteaño pasado, así que es muy, muy interesante lo que va a hacer Leo, un libro que lo está editando, lo escribió, lo está armando, todo él. Autogestión totalmente pura. Totalmente autogestivo, así que bien por Leo, y va a venir... Esto para mí es un lujo porque es amiga, es una persona con la que yo comparto mucho en la vida, hijos, talleres, cosas. Silvina Barrera. La Al Sil. Fin logramos que Sil venga. Vamos a hablar sobre el Día de la Danza y para mí en este pueblo la danza. Silvina, la negra baila como nadie, así que vamos a charlar un poquito con ella. Claro que sí. Y después un montón de notis, información, data sobre efemérides que podemos linkear con lo que tenemos en el día de hoy. Uy, mira, tenemos un montón de cosas y estamos tratando de hacer un huequito porque queremos hacer un programa de chimentos. Con eso le decimos ah, todo. Bueno. Chimento local. Ah, bueno. Bueno, lo dejamos ahí, picando. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Yeah. estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por La Garabato. La mañana escuchábamos a Azúcar Moreno haciendo Solo se vive una vez. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Estas son las noticias en que alguien haga algo. La justicia dio a conocer la posible causa del incendio en la sede de Apros. Y las pericias de bomberos y de un ingeniero electricista electrónico establecieron el probable origen de las llamas en la sede de la Obra Social Provincial. Ayer martes, la Fiscalía, que dirige María Celeste Blasco, dio a conocer estos resultados. El siniestro en el edificio de Marcelo T. de Alvear y Achaval Rodríguez generó suspicacias a raíz de la investigación de la mega estafa contra la Obra Social Provincial, que tiene 28 detenidos. Si ustedes se meten en CBA24, pueden ver la pericia piso por piso, más o menos, que realizaron los bomberos y la provincia, y un perito fiscal, ingeniero electricista electrónico, que apuntan a una falla en al menos uno de los plafones del techo que corresponden a la iluminación general del segundo piso. O sea, después te dicen piso por piso pero supuestamente fue un plafón. Y hay un dato que orienta la investigación hacia los plafones LED, que es el hallazgo de restos de combustionados con oxidaciones pronunciadas sobre una estructura ubicada en el techo del segundo piso. O sea, un plafón. Un plafón prendió fuego todos los archivos de la APROS. Sigue siendo raro. APROS, que para quien no sepa y nos está escuchando desde otro lugar, es la obra social cordobesa, ¿no? Tal cual. Docentes tienen APROS y medio demás. Córdoba tiene APROS. Medio Córdoba. Sin embargo, el informe de los bomberos advierte que no se cuenta con pruebas de material de ocurrencia ni vestigios de fenómenos electrónicos competentes, por lo cual concluye que se trata de una causa indeterminada. Bien, noticia regional, en este caso de la provincia de Córdoba. Siempre. La CGT vuelve a protestar en la calle porque el trabajo es sagrado. Nos vamos a una nacional movilización en la previa al Día de los y las Trabajadoras. La CGT y sus regionales, junto a gobernadores peronistas como Axel Kicillof, otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, marcharán a partir de las 15 horas de este miércoles para conmemorar el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. La movilización es parte de un plan de lucha contra la fuerte caída del empleo, la apertura indiscriminada de importaciones con el consiguiente cierre de pymes y, por supuesto, el achicamiento cada vez mayor del Estado. Es por eso que la convocatoria, que se realizará también en las capitales de las provincias, se realiza bajo la consigna El trabajo es sagrado. La marcha, que se realizará desde Avenida Independencia y Perú y finalizará en el Monumento al Trabajo de Avenida Paseo Colón, servirá para reclamar una necesaria reapertura de las paritarias ante una resucitada inflación. Vamos a una de acá. En San Marcos Sierras, referente del turismo social en el noroeste cordobés. En San Marcos seguimos consolidándonos como el polo turístico más desarrollado del noroeste de Córdoba y lo hacemos con una mirada inclusiva y comunitaria, como somos el único municipio de la región con un programa activo de turismo social. En este camino, recientemente se hizo una reunión institucional con la fiesta caprina, siendo una herramienta clave para eventos y acciones y promoción turística de ferias y encuentros regionales. En el marco de este crecimiento se firmó en la localidad de Cerrezuela un convenio de cooperación turística entre municipios del noroeste cordobés, un paso fundamental para fortalecer el trabajo conjunto y potenciar los atractivos de cada localidad. Muy lindo lo del turismo social, sobre todo en estos tiempos, es algo que se celebra y algo en lo que la MUNI viene trabajando muy fuerte, así que bien por eso. Buena propuesta. Una más nacional, múltiples chicanas en diputados, pero ninguna respuesta. Esto tiene que ver con el caso Libra. Balbuceos del jefe de gabinete sobre el escándalo. Cualquier cosa menos francos, es uno de los titulares, ahí jugando con el apellido. El jefe de gabinete no pudo responder de dónde sacó Milei el código del contrato de la criptoestafa que promocionó en X. Los ministros ausentes serán citados para el 14 de mayo para su declaración. Una más de las noticias nacionales también del día de hoy. Muy bien, vamos a volver un poquito al deporte. Boca se quedó sin técnico, chiquis. Ay, sí. Se paró el país, a Gago vino Riquelme y le dijo, amigo. Besito, chau, chau. Besito, llegaste hasta acá. Bueno, le interrumpieron ahí y le dijeron, Pintita, vaya a su casa, dedíquese a otra cosa, descanse, piense lo mejor. Y ya hay un montón de nombres ahí que están dando vuelta. Para sucederlo a Gago, entre los que más resuenan, ¿no? Sí. Son, yo te voy a decir, acá veo una foto que a mí personalmente me encanta, es, a ver, para qué, me encanta cuando se me cierra todo. ¿Te encanta de en general o físicamente? No, físicamente, me encanta el Kili González, yo quiero decirlo así. Me gusta el Kili mucho. Está uno de los mellizos, Gabriel Milito. Hay como una cosa así. Yo en un momento era muy fan de Milito, el mariscal ídolo de Independiente. Y alguna vez considerado para River. Llega ahí, entre los nombres que se están tirando, el Tata Martino. Así que vamos a estar todos. Viste que cuando Boca o River se quedan sin técnicos, como que todo empieza a girar ahí en torno de vamos a ver quién. Empieza a dar vuelta. Así que bueno, ojalá le peguen ahí, que sean todos como, estén todos contentos. Veremos qué sucede. Lo que está sucediendo también es el juicio por el caso Maradona, bueno, por la muerte de Diego Armando Maradona. Están yendo, están siendo citados, citadas diferentes personas. Es muy interesante en relación a esto, si quieren saber cómo va la cosa, se mezclan un poco los mundos, porque la hija de Diego, Dalma Maradona, la más grande, está trabajando en Bondi, que es el streaming de Ángel De Brito. Bueno, está como conductora junto con De Brito. Y es muy interesante porque periodísticamente aporta data sobre el juicio que se está realizando en relación a la muerte de su padre, porque obviamente cuando De Brito le pregunta, ella va contestando al aire detalles del juicio y cosas que se van hablando, que se van confesando, iba a decir, que no me sale la palabra, declarando, ahí está, que se van declarando durante el juicio. Pero bueno, están saliendo un montón de datos que se suponían y están saliendo a la luz y ponen en tela de juicio y ponen un manto un poquito dudoso en relación a cómo sucedió la muerte de Diego Armando Maradona. Rarísimo eso. Bueno, vamos rari, a... Rari. Y bueno, ya lo dije ahí yo en la apertura, anoche Talleres perdió con Platense en Vicente López y quedó fuera de los playoffs en el Estadio del Calamar por la fecha 15ª de la zona A de la apertura de la Liga Profesional. Y mi amadísimo Albiazul iba ganando y después perdió 2-1. Y el que dio una nota que me pareció como muy sentida fue Federico Girotto, que decidió hablar en los medios y dijo, es difícil decir... no pudimos ir 2-0 en el primer tiempo, nos hacen 2 goles en un minuto, es complicado. No le podemos mentir a la gente, los puntos lo reflejan. Me pareció que, viste que siempre le tiran ahí como a otros, hicieron recargo, así que un garrón para toda la hinchada del Albiazul. Un par para que tampoco queden afuera. Avanza la motosierra contra el INTA y el INTI. Los trabajadores denuncian futuros despidos y riesgo de privatización. También, esta es buena, una alternativa contra el Chagas. El CONICET y la UNSAM descubrieron que una medicina contra el cáncer podría ser efectiva frente a otra enfermedad. Y acá estamos hablando del Chagas, del mal de Chagas. Hay muchas noticias. Sí hay una que quería comentar que se linkea con la semana pasada que hablábamos de la situación turística y el turismo aquí en San Marcos y cómo había sido la temporada turística. Bueno, salió un informe a nivel nacional. Hubo un déficit récord en turismo en el primer trimestre del año. Ese es el informe que está dando vueltas en relación a cómo fue el primer trimestre turístico de este año aquí en Argentina. Y vamos con la última, que es local. Luciano Blancic, esta semana, junto al director de salud, visitaron la comunidad de Quilpo en el marco de una jornada especial de vacunación y entrega de leche destinada a niños y familias de la zona. La actividad se desarrolló con buena participación y fue una oportunidad para fortalecer el acceso a la salud en las zonas rurales del municipio. Durante esta visita, el intendente anunció una importante novedad, que es la incorporación de un servicio semanal de transporte de la empresa Sarmiento, que realizará especialmente para conectar Quilpo con el casco urbano, mejorando la movilidad y el acceso a los servicios esenciales. Estas fueron las noticias. Hemos sido anoticiados. Y te las hemos contado. WhatsAppia al 3549 52-51-53. Interactúa. Que alguien haga algo. Me gusta esto que tiran al teléfono y hay gente que nos WhatsApp. Por acá nos dicen: buen día, chicos, buen programa, muchísimas gracias. Yo también me duermo y a la mañana estoy reseteado, pero cuando la máquina empieza a calentar se pone en una... Debe estar fundida por el humo blanco que sale. Jaja, saludos a todos. Gracias. Gracias, gracias. Mensajitos, mensajes, lo que quieran decirnos. 3549-525153. Nos whatsappean por ahí y compartimos lo que nos digan. Además de compartir los mates, las noticias y todo lo que nos queda en este que haga. Y hablando de algo, compartir. Alguien, lo da vuelta. Hablando de compartir. Le queremos contar a la gente que este es un programa de autogestión total, total y total. Que todo lo que hacemos, que alguien haga algo, lo hacemos de puro amor. Que muchas veces nos cuesta hasta llegar a los criollos. Necesitamos que, si te gusta este programa, si bancas este proyecto y querés y podés colaborar, nuestro alias es Radio No. Garabato Radio, perdón. Va de nuevo. Garabato Radio de Banco Credit Cop. Todo lo que puedas, suma. Sí. La verdad, está difícil para todos. Necesitamos llegar a pagar la luz, pagar un montón de servicios y gasto que tiene esta radio. Así que toda ayuda es bienvenida. Toda ayuda es bienvenida. Y también toda harina a la mañana es bienvenida. Y le haremos la mejor publicidad que hayan soñado. Sí, por favor, los harineros, vamos, aflojen. Aflojen que nosotros, este cuerpo no se hizo lechuguita. Harina y mate, mamá. 10 de la mañana, casi media. Casi media. Casi tenemos la primera horita del día de hoy adentro. La primera media hora. La primera media hora. ¿Qué dije? Media es media hora. ¿Dije media? Dije hora. Es media. No, o es hora. No, media. Es que hora. No quiero. A mí me gustaría que dure una horita más. Es media hora. Es media, sí. Pero acá no, el teacher es él, ¿viste? El profesor no, nunca pero se equivoca. Viste, no. Igual que la percepción del tiempo en San Marcos sí. Es hablábamos de eso hace un ratito. Así que está la percepción es de la vida en San Marcos punto. Es particular. Sí, es verdad. Pero no, recién me equivoqué. Es que a veces no me sale todo junto. Pensar la palabra. Puede ser lindo, talentoso, expresarse bien. Y no meter la pata nunca. No se puede. No, denos un descanso, por favor. Nos vamos. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medio en dólares va a volar. Y como el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. de 10 a 12 por La Garabato. Directo al baile, medio cabio, me pego el aire. 20 vino, pienso bajarme. Y en el láter voy a activarme. Par de vasos para olvidarme. Que la guacha quiso dejarme. Que hoy no salga, me hizo jurarle. Y yo ando con ganas de entusiasmarme. No cambié, no cambié. Cuarteto 420. Bajarme y en el after voy a activarme. Par de pasos para olvidarme. Que la guacha quiso dejarme. Que hoy no salga, me hizo jurarle. Yo con ganas de encaravanarme. No cambié, Ulises, papá. Y si no cambié, no me importa. Porque nunca estamos secos. Y champaña lo que sobra se me fue. Ya la bronca. Par de pesos que me sobran se lo dedico a la joda. Y no cambié. Iba a cambiar, pero no cambié. Wanda, y ando de bardo con amigos que siempre están segundeando. La bruja sabe que yo no soy ningún santo. Y si no cambio, ni bajo un cambio. Esta noche en el baile me desacato. A toda me caro porque estoy en modo gato. No me la baje que mañana yo me rescato. Hoy me desacato. Me desacato. Y si no cambié, no me importa. Porque nunca estamos secos. Y champaña lo que sobra se me fue. Ya la bronca. Par de pesos que me sobran se lo dedico a la joda. Y si no cambié, no me importa. Porque nunca estamos secos. Y champaña lo que sobra se me fue. Ya la bronca. Par de pesos que me sobran se lo mando a mi viejona. No cambié. Te dije que iba a cambiar, pero no cambié. La noche me encanta, mi amor, pero no cambié. Y ando de bardo con amigos que siempre están segundeando. La bruja sabe que yo no soy ningún santo. Y si no cambio, ni bajo un cambio. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, el año pasado, el año que viene, bueno, ahora apenas va a estar empezando, apenas nos va a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y del cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. Un cuarteto recién, no cambié, Ulises de Zacatados, y me estoy olvidando de alguien, de Elegante, y ahora vamos a escuchar a los Fabulosos Cadillacs haciendo la parte de adelante. Soy vulnerable de tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado paisano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Ráfagas de odio y el comandante de tu parte de adelante, perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. Pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera? Quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera? Alguien que me entienda, alguien para recordar, porque soy un vagabundo que va por el mundo. Regreso a su casa, alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira, respira y me mira. Princesa vampira, respira y me mira. Exactamente 10:37 de la mañana, no estamos solos, así que comportate, Matías. Me estoy portando muy bien. Estamos con visitas. Un saludito cortito. Ay, antes me parecía de anunciar. Raro no, esto. Pero cortito, porque es muy especial. Bueno, porque está mi sobrinita, bien. Elenita, le quiero mandar un beso. Bueno, está bien, me convenciste. Ahora me porto re bien, no hablo más. Vamos, cuéntenos. No, vos estabas presentando porque tenemos la primer nota de la mañana. Yo quería mandar el besito nomás. Mande el beso a su sobrina. Ahí está mandado. Pero como corresponde, ¿no? Ya no, Elenita, mi amor, le mando un beso. Sí. Bueno, estamos con Lautaro Burgos. A ver, cómo te decimos Lautaro Burgos, la verdad, como que estamos hablando de alguien que yo no conozco. Así que estamos con Lalo. Hola, Lalo, buen día, gracias por estar acá. Buen día, gracias también por ustedes invitarme, ¿no? Buen día, Lalo. Ahí está. Buen día a vos también. Buen día a vos también, te digo. Porque acá te saludás como si no te vieras, ¿viste? Particularmente a cada uno. Como que se abre el micrófono y ahí nos saludamos. Bueno. En estos días se volvió a remover todo lo que había pasado el año pasado en septiembre. ¿Vos seguís sin la camioneta? Sí, Se volvió a surgir todo, así que bueno, estaba todo medio frenado, medio parado, hasta que bueno, empiezan a contestar los oficios de vuelta y todo, bueno, todo volvió a arrancar de vuelta. Sigo sin la camioneta, sigo con la causa ahí. Nada, que es totalmente injusta y totalmente armada. Desde la comisaría de San Marcos Sierra es que se armó todo este, toda esta gran cosa, que no era nada y armaron todo esto. Así vamos que... a hacer, para la gente que por ahí no recién llegó a San Marcos, para la gente que no está acá, esto empezó el 28 de septiembre del año pasado. Sí. El día 28 de septiembre hubo un incendio que se perdieron muchísimas hectáreas en toda la zona. Especialmente en San Marcos se laburó codo a codo, bomberos, brigadistas, vecinos, autoconvocados. Hasta donde yo sé, era así. Estuvo todo el tiempo así. Todos sabíamos que Lalo y venía. De hecho, en tu casa funcionaba la base de la brigada. Y después, cuando el fuego empieza a apagar, cuando todo empieza como a parar, sucede tu detención. Supuestamente vos estabas llevando agua al Pinto. Supuestamente pisaste el pie de un oficial. Supuestamente te habían prohibido el paso. Es como son todos supuestos, pero la realidad es esta. Vos ibas, porque también estaba Agustina allá. Sí, en la fronda, donde esos días que supuestamente estaba como todo apagado, nada, llegamos a un lugar a la fronda que hacía un día que habíamos dejado. Cuando volvimos, estaba todo reinicio por todos lados. Entonces, bueno, nos abocamos ahí a tratar de apagar todos los reinicios que había. Nada, parecía que era poco, pero nos llevó 2 días, 3 días. Ese era el tercer día que estábamos ahí sin movernos de ahí, porque hacíamos intercambio de guardia y todo. Y nada, son muchas hectáreas, es muy grande todo ese lugar, que se fue sofocando. Nuestro problema en ese momento era que si cruzaba el río... No iba a agarrar Casa de Piedra, no iba a agarrar la Reserva Natural, eso no, nada, no iba a quedar nada de eso. Si nos cruzaba el río, como estuvo pasando, porque en el momento que nosotros llegamos había cruzado el río, entonces empezamos a apagar del lado que tenía problema y empezamos a apagar, después cuando solucionamos el lado ese, empezamos a apagar del otro lado. Vimos que el fuego, aunque no se crea, cruzaba el río. La llamarada y las chispas que cruzaban, estaba todo tan seco que se iba prendiendo fuego del otro lado. Entonces, bueno, nuestra preocupación en ese momento era apagar eso, que era bastante grande, pero si eso cruzaba, iba a ser peor. Mucho peor. Entonces, bueno, éramos unas 30, en ese lugar éramos unas 30 personas trabajando, que yo las llevé en dos camionetas que estaba poniendo en ese momento. En un momento fuimos en una camioneta un par, el otro, tuve que volver al pueblo a buscar más personas, las volví a llevar y así sucesivamente hasta que bueno... íbamos intercambiando de personas porque nos cansábamos. Entonces, yo quiero hacer un paréntesis acá. Vos pusiste tu auto. Sí, puse... tu nafta y tu tiempo. O sea, no es que a vos alguien te decía, bueno, vení, nosotros te pagamos, te alquilamos el servicio. O sea, fue todo de propia voluntad como para cuidar el monte, como estábamos haciendo absolutamente todos. Sí, en ese momento, nada, ni pensábamos en quién iba a pagar esos gastos de la rotura de los vehículos, de andar. Nada, pusimos... 3-4 vehículos que tengo, los puse a los 4. El Peugeot que uso todos los días para andar, lo que quedó ahí, todo rayado, destruido. Bueno, todos hicieron lo mismo. La camioneta, la Dodge que llevábamos el agua, la Traffic esta que transportábamos personas, insumos y comida y todo. Y la moto, una moto también que la metí en el incendio, que no paraba con esa para todos lados. Entonces, bueno, lo que sí, las brigadas ayudaron en tema de combustible, insumos, todas esas cosas, no nos faltó nunca nada. De la organización que tenían, era increíble. Yo, la verdad que siempre, supe que siempre trabajaban y cosas, pero nunca supe de la manera organizada que ellos, de la organización que ellos tienen. Sí, es zarpadísimo. Es sí. Muy, me gustaría que alguien, a mí siempre, cuando empecé a ver todo eso, siempre pensé, a mí me gustaría que alguien que sabe de todas estas cosas y que tenga poder y todo lo que sea, que vea esto, y vean de la forma que se manejan. Es increíble el conocimiento que tienen. Tienen gente que conoce todo el territorio hasta el último lugar. Tienen otra persona que va y mira todo hasta donde están y dice, y así es toda una organización terrible. Y las 24 horas. En ningún momento se deja el territorio en manos de nada. Entonces está siempre siendo vigilado o monitoreado constantemente. Aunque uno no tenga cámaras como tienen los bomberos o la policía, no sé qué, tenemos personas. El trabajo de la brigada es impresionante, es extraordinario. Yo cuando empecé a ver la forma que se movían y todo, es extraordinario. Y creo que deberían, otras instituciones deberían ver todas esas cosas, porque en realidad, eso, viste, como los bomberos están un poco más ayudando, qué sé yo, a la comunidad, que el fuego no llegue a la comunidad, de reservar las vidas de las personas y todo. ¿Y del monte quién se encarga? Porque ahí tenemos vida, ahí tenemos un montón. Hubo un montón de... Por ejemplo, en la quebrada fueron los vecinos. Bueno, miremoslos yo a mí me encanta la naturaleza y más, me vine a vivir acá, mi familia, todo, respetamos hasta todo. Miremoslo del lado económico. En este momento donde nosotros vivimos, el medio ambiente que nosotros vivimos todo es nuestra herramienta de trabajo. Sí. En San Marcos vivimos del turismo. ¿Y la gente a qué viene al turismo? A un río, a sentarse a tomar mate bajo un árbol de nuestro lugar, ¿no es cierto? Bueno, miremoslo del lado del campo, ¿no es cierto? En ese lugar que se quemó todo, ¿qué animales puedes poner ahí? ¿Qué puedes hacer ahí? Nada, ya no puedes hacer más nada durante un par de años. Miremoslo del punto de vista que lo mires. Todos vivimos del medio ambiente, que es donde vivimos. Entonces, no lo vamos a cuidar, no lo vamos a respetar. Si nos está dando la vida, nos está dando todo. Nos da de comer a nuestra familia, nos da alimento a todos. ¿Entendés? Desde que cosecha una chaucha de garroba, un fruto de mistol, hasta que tiene cabras. Y eso, ancestralmente, estuvimos en lugares que los árboles tienen 500 años. Y en nuestra generación lo vamos a destruir. En mi generación vamos a destruir, en tu generación, en la generación que vivimos, vamos a quemar un árbol que tiene 500, 600, 700 años. Yo no puedo permitir que ocurra eso. Yo a mis hijos le quiero dejar un árbol de eso. Le quiero dejar un medio ambiente donde vivimos como este. ¿Entendés? Ahora tenemos, después de todo este incendio, no pasó más nada, nadie dice nada. Toda esa ceniza cayó hasta el fondo del dique ese de Cruz del Eje, porque todo eso, nada. Y nuestros hijos toman ceniza, y bueno, ya vimos todo lo que está pasando con el agua y todo. ¿Quién es que mira esas cosas? Yo creo que todavía, cosas? Claro, es, el incendio no pasó. No. Si vos te ponés a analizarlo, no pasó. Todavía hay ceniza, todavía viene el viento y vos te das cuenta en el agua. Sí. Es lo verdad, bueno, yo creo que también eso hace que cuando suceden estas cosas... No se pida permiso. Muy bien. No se pida permiso. Nadie tiene que tener un permiso para ir a defender su casa, su territorio. Creo que debe ser así y debería haber una ley, un decreto, que ahí lo existe, pero bueno, nadie lo tiene en cuenta. Yo creo que después de esto es, como dijo Luciano el otro día en la nota, es algo que se va a tener que prever. Algo claro, que, porque, sienta un precedente para rever, por lo menos, ciertas cuestiones. Porque pone, de la noche que se estaba quemando la quebrada, si los vecinos que fueron autoconvocados a pagar la quebrada hubieran tenido que pasar primero por la policía, avisar, hacer un permiso, nos prendemos fuego todos, de verdad. Y eso es lo que tienen que tener conciencia las instituciones, ¿no es cierto? Conciencia de las instituciones es decir, che, escuche, todas estas personas, se apagó el incendio por parte gracias a estas personas. No es que no hicieron nada y no nos estorbaron o nos molestaron o hicieron. Bueno, las instituciones tendrían que ver esas cosas y decir, che, esto sirvió de mucho, ¿entendés? Por lo menos en el lugar donde estuvimos, el centenar de personas que fue pasando por los lugares donde estuvimos apagando el incendio, porque yo no es que yo fui a apagar solo, se me toma a mí como un referente o algo por lo que me pasó, pero como yo fui a trabajar, fueron un montón de personas. Bueno, yo tuve la posibilidad de tener vehículos que pude poner a disposición, una casa que pude poner a disposición, pero el valor de cada persona que fue es el mismo que yo puse y el mismo que hicieron un montón. A veces me da un poco de cosa eso, decir, se me toma a mí como Lalo, el héroe, qué sé yo. ¡Ey, somos un montón de héroes! Hasta el que coció una monjita, el que hizo un montón de cosas, cocinó. ¿Sabes lo que era llegar? Sí, yo creo que en ese tiempo todos nos volvimos a ver. ¿Sabes lo que es llegar del monte? Eso ya fue un despliegue. Mirá, hablo y me agarra piel de gallina. Llegar del monte y recordar ese momento de haber pasado 20 horas sin haber comido nada, porque no es que no había, que no te da ni hambre al lado del humo, que yo... Llegar y sentarse en una mesa donde te reciban con un plato de comida caliente, ¿y quién lo hizo eso? Sí, claro. ¿Quién consiguió esa comida? ¿Quién? Entonces, no es que fue una sola... No, personas estuvimos en el campo y hay otras personas que ayudaron desde afuera, desde todo, y hay labores extraordinarias de todo tipo de personas, de un montón de gente. Entonces, claro, por lo que me pasó, se me toma a mí como un referente. Y nada, también que soy un medio terco, medio tosco, no voy a dejar las cosas así. Ya. Entonces, bueno, siempre pienso, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y bueno, cuando mucho le hubiese pasado a otro, o estaría preso, o no sé, soy una persona que me conoce todo el pueblo, entonces pudieron salir a rescatarme, a que se visibilice todo esto. Yo creo que así hubiera sido una persona que no es muy conocida, ¿no? Porque en ese momento todos nos volvimos los guardianes del monte. ¿Sí? Absolutamente todos, desde cada lugar, desde la que cocinaba, la que trasladaba la comida, los que pusieron los locales, nosotros haciendo guardia acá, dejando nuestras familias de lado. Yo creo que en el comunicado, los comunicados que largaba Defensa Civil, que decía que le agradecía a los bomberos, a los brigadistas, a los vecinos. De hecho, cuando todo esto pasa, el que va y anuncia que vos vas a ser liberado es Luciano en un momento. Sí, sí. Entonces es como que yo siento que sí hubo ese reconocimiento, pero en el medio es como que algo pasó. Y yo lo que me parece que choca acá es la cuestión, lo hablamos recién, hablabas recién, Lalo, y exponías estas ganas y esta fuerza de defensa del territorio, de la naturaleza, y choca, creo que, con la parte institucional, burocrática, lo quiero decir fácil para que se entienda la idea, ¿no? De qué pasa si alguna de esas personas tiene un accidente o le sucede algo muy grave durante el intento de apague y demás. Creo que ahí están chocando esas dos cuestiones. No sé si se entiende a dónde voy. Que desde lo humano se trasciende porque pasa un lugar de burocracia y de permisos y de consecuencias para las instituciones si no se opera de esta manera o si no se dice esto. Digo, me parece que por lo menos eso tiene que estar puesto a discusión, porque este va a seguir siendo un territorio en donde sus habitantes vamos a querer defenderlo. Desgraciadamente vivimos en un lugar que es muy propenso a que esto entonces, siempre se repita. Entonces, creo que ahí hay algo pendiente a ver cómo. Yo no sé si hay algo pendiente. O sea, yo creo que no hay manera. O sea, se te prende fuego el monte, vas a ir y vas no, a volver. No, eso yo está creo fuera que si de mañana discusión. Pasa esto, yo lo que digo que las instituciones, conociéndolo a Lalo, va a volver a poner la camioneta. Tienen diferentes protocolos, ¿no? Por supuesto. Entonces, a partir de esos protocolos institucionales, sí, es donde se producen estos choques, estos conflictos. Claro. Vamos a un ejemplo. Ponele. Los bomberos, que es una institución donde yo siempre admiré y respeté toda mi vida, me ayudé, pueden hablar con quien sea y no pueden negar eso. Sí, sí, sí. De todo lo que yo ayudé 10 años arreglándole cosas, ruedas, todo sin ningún valor económico. Aparte son vecinos ahí, bueno, de la misma somos zona. Vecinos, todo esto que pasó, más de todo con Caco, que después, bueno, salió medio salió insultado de las redes y qué sé yo. Nada, nosotros lo compartimos hasta el lugar de trabajo, porque él trabaja ahí y nos hasta tomamos mate. Sí, ahí sí, porque sí, está ahí nomás. No, me redolió un montón lo que pasó con los bomberos, porque sí, ellos claro, no son ninguna institución para darle permiso y decir quién entra y quién sale de un incendio. Ellos son una institución donde no están avalados para darle permiso a nadie. Ellos tendrían que haberse corrido de este caso diciendo, miren, nosotros no tenemos ninguna potestad de darle permiso a nadie, y se hacen a un lado y ya está. No puedo entender que, bueno, después se dieron cuenta, al otro día largaron un comunicado, pero nada, ese comunicado es para la sociedad. El oficio fue derecho a fiscalía, el que dijeron que ellos no me habían dado permiso y no teníamos permiso. Claro, hay algo a nivel legal. Pero nadie tenía permiso. Está todo bien. Eso voy. Sí. ¿Por qué largaron un comunicado que diga nadie? O sea, porque nadie tenía permiso. Bueno, porque pero si eso no necesitaba permiso, estamos todos prendidos fuego. Sí, Gaby, el problema es que eso es una trampa de la misma fiscalía, donde metieron la pata. Y donde ahora no saben cómo hacer. Arrancamos desde una causa donde lo único que fueron todas mentiras. Desde la comisaría de San Marcos Sierra. donde yo creo que fue por un cosa de orgullo, donde yo pasé un retén que me dijeron que no y lo pasé porque realmente tenía que pasar y tenía permiso para pasar. Esa aunque, fue la situación aunque digan que no, porque si me dejaron llevar 30 personas allá que estaban en la mitad de la nada, esperando que yo lleve combustible, provisiones, todo para alimentar los generadores que estamos pagando todo. Es un permiso tácito. Entonces es un y ya hacía 8 días ese momento que pasaba 30 veces por día. Sí, porque eso, recordemos que esto fueron varios días. Entonces, y este suceso fue después de varios días. Entonces, este oficial, creo, que no le gustó que yo haya pasado de esa manera. Entonces yo le dije, él me dijo 3 veces, le dije, yo tengo que pasar y vos sabés que yo tengo que pasar. Yo tengo que pasar, tengo 30 personas allá. Que esas personas no van a retroceder, porque yo los conocía. En esas 30 personas estaba mi hijo. ¿Entendés? Un fuego de 20 metros de altura. ¿Entendés? Lo sabemos manejar. A ese momento ya sabemos manejar todo. Porque vuelvo a repetir. Ahora, como que dicen, todos se lavan las manos. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad. ¿A alguien le pasó algo? A nadie le pasó nada. Estuvimos re bien organizados todos. Y eso es lo que más molesta, me parece. Que el fuego se apagó. No llegó a la brecha que habían hecho los bomberos. Ni nada. Se apagó mucho antes. ¿Quién lo apagó ahí? Si a ellos no vi ni un bombero que había atrás. No había ni un bombero, ¿eh? Entonces, no, vuelvo a repetir, no tengo nada con ellos. Ellos tienen límites. Donde no es su territorio, no pueden entrar. Claro, a partir de los protocolos. Hay protocolos que ellos tienen que cumplir, que le marcan. Bueno, eso no es, eso correspondía a la falda, entonces nosotros llegamos hasta acá. Entonces, es largo el tema de hablar, pero bueno, es lo que te digo. Nosotros ahí estábamos, como contestan las personas que contestan en el Facebook o algo. Yo a veces ni los conozco y estuvieron trabajando conmigo. Claro. ¿Entendés? Yo no los conozco, no son que alguien que yo le diga, ah, mirá, ¿por qué no? Yo no los conozco, a veces gente que no los conozco. Y alguien que contesta, che, ¿y quién no iba a ir a buscar ahí? Si Lalo lo dejaban ahí, no lo dejaban pasar. ¿Quién no iba a llevar combustible para los generadores que estaban marchando hacía 20 horas y no tenían más combustible? ¿Quién iba a hacer todo eso? ¿Entendés? Si nos dejaron pasar con toda esa herramienta, todo ese equipamiento. Todas las personas que trabajaron en la brigada o que yo llevé mi camioneta, todos con su EPP correspondiente, que es el equipo de protección personal de cada uno. ¿Entendés? Todos con sus sombreros, con sus gafas, con sus botines, con sus medias especiales. ¿Entendés? No pensemos que gente que se metió así nomás ya está. Se apagó el fuego y no salió nadie lastimado. Entonces las cosas no se hicieron tan mal. Por eso las instituciones tienen que rever, como decías vos, creo que ese, tienen que rever toda esta situación, porque realmente el laburo que hacen los brigadistas sirve, y de verdad. ¿Entendés? Es como eso, como hay que rever un montón de cosas. Sí. Sí, o por lo menos hay que rever y avanzar. Ponerlo a discusión y avanzar. Claro, y avanzar en relación a eso que se... Yo siento que si mañana, ojalá que no, ¿no? Nos prendemos fuego nuevo, va a volver a pasar todo igual. Porque no estamos avanzando. Claro, sí. O sea, todos estamos como... Yo, de mi opinión totalmente personal, ¿no? Siento que todos estamos cuidándonos el culo, disculpen la expresión. Muy bien, Gaby. Y no viendo cómo se puede mejorar. ¿Sí? Cada uno cuida su culo. Y tampoco, o sea, para mí es un momento de como se laburó en conjunto, como decían todos los comunicados de Defensa Civil, que era Defensa Civil, bomberos, autoconvocados, vecinos, sentarse en una mesa y decir, bueno, de acá para adelante, ¿cómo se sigue? Claro. ¿Cómo se hace? Mirá, los bomberos que tienen un montón de cámaras y todo, hasta la policía, que ven todo el valle, imagínate si ellos podrían, tenemos un handy que podíamos comunicarnos con ellos si queríamos, lo que sea, hacer triangulación. No es que no sabíamos nada de handy, nada. No hacía triangulación con un montón de lugares donde estaban... No, aprendimos un montón de cosas. Muchas cosas se aprendieron. Se podría trabajar tranquilamente con las instituciones. En equipo. Nosotros no llegamos hasta acá, pero ustedes pueden ir hasta allá. Que no, nosotros no vamos a poder ir. Claro. Y hacemos eso y nosotros no molestábamos a nadie. Yo me iba... Lo que te digo, yo donde estaba trabajando, estábamos a 8 kilómetros donde estaba todo, los bomberos y todo, a 8 kilómetros. Yo no vi a un bombero, no molesté a nadie. No molestamos a nadie. Todas las personas que fuimos a trabajar... Creo que no interrumpimos el labor de nadie. Y todo este problema que se armó por una persona que fue y mintió. Que lo atropellé, que le pisé el pie, que no corresponden los certificados médicos que tienen con que yo lo haya pisado. Claro, con lo que denunciaron. Con lo que denunciaron. Entonces, de una mentira. Y bueno, el aval también de su jefa. donde, bueno, se armó todo esto. Entonces la comisaría armó todo esto y la fiscalía avalando esto. Donde hay una un pedido de para que me lleven preso y secuestren mi camioneta, que lo firmó una prosecretaria que no puede hacer eso. Eso es un abuso de autoridad. Donde lo denunciamos el abuso de autoridad en la Fiscalía General de Córdoba y se lo sacó del caso a ella y al fiscal. Y seguimos teniendo informes, notificaciones y oficios de esta señora Brizuela y del doctor Lingua. Entonces, en una línea cronológica, ¿no? A vos, esto de la camioneta te pasa el 28 de septiembre. Sí. El 4 de diciembre a vos te dicen que no te van a devolver la camioneta. Sí. Vos te vas a Córdoba el 12 de diciembre, denunciás que el operativo no estuvo bien, que no estuvo firmado por la fiscalía, que no fue un procedimiento correcto. Sí. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Después de ese 12 de diciembre, vos te vas, a vos te derivan a como que toda tu causa queda en Dian Funes. ¿No se supone que a partir de ahí todo se tiene que tratar de Dian Funes? Sí, y no sucede eso. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta de un montón de cosas, donde no dejan que otros se metan, porque hay un montón de cosas que no tienen sentido. Imagínate que, nada, estuve que otros se metan, perdón, hablamos de fiscalías. Claro, fiscalías, otros, sí, que le dieron órdenes de que ellos ya no estaban mal en caso y lo siguen haciendo. Aparte, vamos a partir también de una aclaración. ¿Qué vehículo tenés vos? ¿Cuál es tu vehículo que está incautado? No, es una Renault Master 2007-2008. Ese vehículo te pasa por el pie, no te lo esguinza. Te lo hace pelota. Y más cargado como estaba cargado y todo. Te lo hace pelota. Bueno, ya lo sabemos, No hace falta que nadie sea muy inteligente para darnos cuenta de lo que vos estás diciendo, claro. Gaby. Claro, volver a discutir el punto ese que la, por eso, es o sea, falso es realmente que... esa denuncia. Y después, nada, todos los testigos que tienen ellos son todos falsos. Digamos, uno dice que automáticamente el policía estaba tan herido y tan dolorido que lo llevan directamente al SIC porque estaba tan dolorido. Sí. Y en San Marcos Sierra sabemos que en ese momento había una sola camioneta de policía. Entonces, ¿y quién me siguió hasta la fronda de 18 kilómetros? ¿Quién fue? ¿Un fantasma? ¿O lo inventamos también? Porque de todo eso hay un montón de pruebas. Claro, si hubiera vuelto hacia el pueblo, al SIC, no te hubieran seguido. Bueno, así como lo que yo te estoy contando, un montón de cosas. Ponele. Otra cosa que me dolió un montón. Yo soy una persona de bien y yo trabajo de que tengo uso razón y mis viejos me dieron un montón de valores y yo le doy valores a mis hijos. Y así sucesivamente. La mentira es una de las cosas más feas y todas estas cosas. Me pusieron un número de documento. Yo me pusieron en el expediente que sale de acá San Marcos a la fiscalía. Mi apellido y nombre perfecto. El número de documento totalmente distinto al mío. Yo cuando me van a llevar de mi casa detenido, me piden el número de documento, yo se lo dejo arriba de la mesa y ellos miran el número de documento. Uh-huh. Y en base a mi documento elaboran el acta. ¿Cómo puede ser que estuvo 2 meses en la fiscalía? Y nadie se cuenta. El número de documento ese que salió desde la comisaría de acá era un documento que no era mi número de documento. Sí, todos mis datos, menos el número de documento. Otra cosa, no me pintan los dedos. Cuando te llevan detenido te tienen que pintar los dedos. ¿Qué es eso? Porque con las huellas digitales ellos ven los antecedentes. Bueno. Al no pintarme los dedos en fiscalía, no saben bien de quién se está tratando. Que siempre miran el número de documento. ¿Qué pasa con el número de documento ese que me ponen? tiene un montón de causas. Tiene un montón de pedidos de captura, robo a mano armada y un par de cosas más. Ajá. Entonces estamos hablando de un delincuente peligroso. Wow. Bueno. Entonces, ¿quién fue el que puso ese número de documento que no era? ¿Cómo te hiciste equivocar un número entero? ¿No te equivocaste un numerito que pusiste mal en la compu? Sí, es turbio, bueno, si se quiere, para investigar. La bueno, data entonces, concreta que estás dando, Bueno, entonces, en base a todos esos datos que surgieron en ese momento, a mí me llevan detenido 12 horas, me tuvieron esposado en el hospital. Casi me matan

Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Sábados a las 17 horas. Don Jabón, el supermercado de la limpieza. Escobas, escobillones, esponjas, trapos de piso, detergente, elementos de higiene para tu casa y mucho más. Productos de limpieza sueltos a muy buenos precios. Trae tu envase y llévate en cantidad. Ahora también descartables a muy buen precio. Además, el Bazar del Pueblo también está en Don Jabón. Ollas, platos, vasos, tazas y cubiertos. En Libertad 1005, el supermercado de la limpieza en San Marcos Sierras. Indot, Internet San Marcos Sierras. No te limites, salí al mundo con Indot. Elegí junto a nosotros tu mejor plan. Abonos residenciales, abonos especiales y para empresas. Disfruta de todo el contenido de Internet sin límites. Adaptamos nuestro sistema al tipo de energía que tengas. Asesoramiento en proyectos de conectividad, Wi-Fi para eventos y seguridad electrónica. Te llevamos Internet a donde lo necesites. Indot, Internet San Marcos Sierras. El monte no pincha. El monte no pincha. Nosotros nos enganchamos. Escuchar a Garabato. 88.3. Nosotros te enganchamos. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Después de nuestra pauta comercial, son las 11:11 y tenemos mensajitos que fueron llegando al 3549-525153. Un grosso Lalo, que devuelvan la chata, pura injusticia, todo armado, vamos a hacer algo. También tenemos otro que dice: injusto, abusivo y casi criminal lo que le hicieron a Lalo, es un operativo muy similar a lo que hacían en la época de la dictadura. Crearte causas, fraguar tu DNI para inculparte, que esto no se quede impune, y menos tratándose de nuestro querido Lalo, que es una persona muy querida y solidaria, Cris y Guille. Bueno, la gente sigue indignada. La gente sigue como que no lo puede creer. Todo el tiempo nos vamos enterando de cosas nuevas. Tenemos otro mensaje también que decía: gracias Lalo, gracias a vos y a tu familia por la entrega y poner el corazón en los momentos más álgidos, que se haga justicia. Y hablando de justicia, es como... yo tengo una duda, ¿no? Vos tenés una causa con la misma gente que se supone que te tiene que cuidar a vos y a tu familia. Eso es un tema muy, pero muy delicado, que hasta el momento no veo ninguna institución del pueblo que... nada, que haya interferido en esto. Lo sabemos lo que está pasando en San Marcos con el tema de inseguridad. Sabemos que hay algo atrás, que nunca sabemos quién es el que roba y quién es el que cosa, porque en ningún momento sabemos nada. Entonces estamos sabiendo que el que roba está suelto, el otro está suelto, y sabemos quiénes son, y esto, lo otro, todo, pero ¿hay una resolución de esto? No hay ninguna resolución. Entonces, al momento de ver la seguridad de este pueblo, me parece que está manejada muy mal. Y alguien debería ver este tema y empezar a investigar qué está pasando. Porque estamos todos los vecinos enojados con esto. Tema de seguridad. Yo fui el otro día a una charla de seguridad, digo rápidamente, fui a una charla de seguridad y dije un par de puntos donde en qué momento el pueblo es seguro y bueno, me contestó la comisaria y le digo, ¿vos ponés las manos en el fuego por todos tus agentes que vos tenés ahí? Me dijo que sí. Bueno, a mí me pasó una cosa, no una, un montón de cosas horribles en todo este momento. Desde el momento este, sí. Nada, me esperaban ahí en la... ¿Viste que siempre se paran en la escuela? No sé para qué. Porque en la escuela nunca hubo un problema. No entiendo para qué se paran todos los días en la escuela a sacarse fotos. No entiendo, no sé para qué eso. Alguien debería explicar. Nunca entendí el tema de la foto. Lo volví a... Claro, la foto a niños, todo. No entiendo eso. Bueno, entonces lo pregunté. A veces uno pregunta cosas y después se hace enemigo por preguntar cosas. Claro. Que no. A usted no le corresponde saber esto. ¿Cómo que no? Y yo y mi familia siempre fue una de esas familias preguntando este tipo de cosas. Entonces, nada. Por eso a veces los problemas que uno tiene. ¿Entendés? Pero uno no se queda callado de cosas que... Le hacen ruido. A mí me hacen ruido un montón de cosas. No, aparte es información que se puede tener, bueno, que hay que tener. No pues está mal. Estos dos policías, justo los dos mismos, me lo hicieron 3 días hasta que el 4º día la subí al auto a Noé y le dije, che, mira, necesito que veas esto porque a mí me parece, yo me estoy haciendo paranoico o qué pasa. Dejo a Pauli en la escuela, va, en el auto estaciono, Pauli abre la puerta del auto y la siguen con la mirada los dos hasta que ella entra, giran 180 grados la cabeza hasta que ella entra en la escuela. Cuando Pauli termina de cerrar la puerta de la escuela, los dos me miran adentro del auto, se ríen y se agarran la pistola con la mano. ¿Qué me querían decir? ¿Qué estaban diciendo? ¿Entendés? Si saben que yo tenía ya problemas con ellos legales. ¿Qué es lo que hacen? Me voy a Cruz del Eje, en las miles de idas a Cruz del Eje que voy a comprar repuesto, cosas, la chata parada en alguna calle o algo así, haciendo qué sé yo, un operativo o algo eso, me ven que paso, atrás de la camioneta. Atrás del auto mío, hasta Cruz del Eje, pegada en la vuelta en la rotonda y se vuelve. ¿Qué es eso? ¿Qué entiendo? ¿Qué se puede entender de eso? Ahora, tenemos a todas esas personas o que sea, son policías... son datos objetivos que vos estás dando de que te pasó... Me pasó, no me lo contó nadie. Viste. No, esto no me lo cuento. No, por eso digo, estás viviendo vos. Ese hostigamiento que te estás sintiendo. Ese hostigamiento hablando, lo estás sintiendo vos. Hablando con un montón de personas que tienen miedo de todas estas cosas, de que no las cuentan ni nada, bueno, pasa, está pasando y nadie se hace cargo de estas cosas. Y lo fui a decir en la charla esta de seguridad. ¿Qué me contesta la comisaria? Mira, Burgos, acá venimos a hablar tema de seguridad, no venimos a hablar tema de estas cosas. Y ya ahí te das cuenta lo que están pensando, que no, la seguridad de mi hija no es nada. Cuando dos de tus oficiales me están mirando y se agarran la pistola y se me cagan de risa. ¿Esos oficiales están bien de la cabeza para llevar una 9 milímetros en la cintura? Me pregunto eso. Y lo pregunto y se me... Nada, estoy a punto de... De verdad, de corazón lo digo. Me da miedo. Que esas personas... Es que da miedo. Yo hablé con mis hijos, le dije que tenga cuidado con esto, con lo otro. ¿Y cuántos chicos, cuántas personas hay en la calle que están al mando de todas estas personas? ¿Alguien se hace cargo de esto? ¿Alguien va y pregunta? ¿Alguien lo lleva a hacer un examen, no sé, cómo físico, no sé cómo... Psicológico a estas personas para llevar una 9 milímetros en la cintura y estar mintiendo, armando causas penales, legales, haciéndole tanto malestar a una familia? ¿Qué hizo esa familia para merecer todo esto? ¿Vos crees que esto en algún momento va a tener una resolución? ¿O tenés miedo de que esto quede igual? Yo miedo no le tengo prácticamente nada. El miedo que tengo es miedo hacia mi familia o a personas o lo que sea. Si a mí me llega a pasar algo, no sé, pero no tengo miedo a eso. Sí tengo miedo a que pueda ocurrir otras cosas. Entonces, yo la causa la voy a seguir hasta lo último. Hasta lo último, y estamos acá quietos, esperando, viendo a ver qué está pasando con el fiscal, por qué está haciendo esto, que no tendría que estar esto. Yo creo que se cambia el fiscal y la subsecretaria esta, la prosecretaria, el caso sale porque es un bodrio eso. Del lado de ellos es todo mentira. Del lado nuestro está todo bien. La causa debería salir si lo ve otra persona. Creo que este fiscal y esta prosecretaria están tratando de tapar un montón de cosas que hicieron... malos procedimientos. Claro, malos procedimientos que hicieron sus empleados, digamos. Porque claro, la policía está abajo de ellos y bueno. Entonces, ¿cómo van a sí, decir claro, ellos? El mismo poder. El mismo poder que se la mandó. Imagínate que se la mandó. Es parte del mismo poder. Firmaron una detención que después el fiscal firmó a los 20 días de mi detención. Eso es una cosa Imagínate que lo presentamos en la Fiscalía General en Córdoba y automáticamente lo sacaron. ¿Qué siguen haciendo ellos en el caso? No entiendo. No entiende el abogado, no entendemos qué está pasando. ¿Entendés? No, es un caso que parece de nada y se hizo una bocha que claro. No sé cuándo va a terminar y cómo va a terminar, pero la verdad es que nosotros estamos ahí quietos. Hay un montón de gente que, bueno, ustedes ven el apoyo de la gente y todo. Bueno, hagamos una marcha, hagamos una movilización. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Ya después de esto ya no sabemos más qué hacer y bueno, ya empezaremos a ver de qué otra forma nos podemos mover. Porque si legalmente, haciendo todas las cosas bien, esto no está resultando, claro. Y bueno, tendremos que ver qué podemos hacer de otra forma. ¿Y tu salud? Podemos hablar de otra cosa. ¿Tu salud cómo resiste? Porque en el medio está eso también. Resistiendo. Viste, qué sé yo, tratando de que todo vaya por un costado y que cosas, pero bueno, a veces es difícil. La verdad que a veces son muchos meses, Es más de medio año. Sí, es un montón de tiempo. Y nada, que a veces la familia, el apoyo en la familia, la familia que tengo es extraordinaria. Si usted la vieron a Noé, mi compa, todos sabemos que la Noé es de fierro. Y a mí me parece que es como que si nos está escuchando alguien que puede, que tiene ganas y que necesita meter las manos en el barro y dejar de cuidarse el culo, y es una sí. situación que ya tiene que estar. Yo me quedé... Más allá de vos, está Noé, están los nenes, sí. que dos son menores, que son nenes que van, vienen, circulan. Están todo el día, se juntan con sus amigos, vienen a la plaza, tienen una vida. No, a partir del relato de Lalo, de la situación con su hija y lo que percibió, lo que observó, y que fue a plantearlo. Digo, ahí, y esto lo digo yo, Matías, como persona, a persona, a la señora comisaria, señorita comisaria, como persona no puede responder... cuando Lalo le plantea lo que estaba pasando. Ah, no, eso no lo vamos a... Eso no es lo que venimos a hacer acá, estamos por otra cosa. No, señora, no, señorita. No, todo tienen que investigar o tienen que tomarlo, porque si no, se pone todo más oscuro cada vez más. Es como... En ese momento, nada, éramos unas 40 personas ahí, lo vimos todo. No hay forma de esconder una cosa de eso. ¿Cómo puedes esconder una cosa esa tan macabra, digamos? Ah, no me importa la seguridad de tu hija, ¿qué me importa lo que vos... Pero por eso digo, no puede obviarse el planteo de una persona, sea quien sea, que está planteando esto, que pasó esto, y que por favor se investigue eso, o se dé una respuesta sobre eso. No puede ser esa la respuesta por parte de la gente, de las personas que nos están cuidando. Después que pasó todo esto, fuimos, hicimos una denuncia donde ellos, no me acuerdo el lugar, en Córdoba, de vuelta, otro día más a Córdoba, hacer una denuncia, una exposición de todo lo que estaba pasando. Hablamos con la directora de la escuela, todo esto. No es que esto fue nada. A mí me pareció. Claro. Me pareció dos días, tres. El cuarto día dije, no, esto no me parece ni mierda. Esto es un peligro. ¿Entendés? Recién dijiste a Córdoba a efectuar una denuncia en relación a eso. A la Dirección General de Control de Investigación. Muy bien, a ese caso puntual. A esa situación puntual. Yo creo que, bueno, esperemos que todo esto, que toda esta vuelta que se volvió a... que de nuevo tomemos fuerza la causa, que se volvió a hablar, que volvemos a escuchar todas las voces, de una vez por todas termine. Que quienes nos tienen que cuidar de verdad nos cuiden. Que pensemos que no se pide permiso para cuidar el territorio, que no se pide permiso para el fuego, que... está en todos los comunicados de defensa civil de esos días el agradecimiento a los vecinos, a los bomberos, a los brigadistas, a los autos convocados, que estaría buenísimo, es un pueblo chico, nos conocemos todos, nos cruzamos todos, compartimos el almacén, compartimos Casa de Cultura, compartimos la carnicería, o sea... Nuestros hijos comparten la escuela. Nuestros hijos comparten, ahí iba a ir, nuestros hijos juntos, comparten la escuela. Entonces me parece que es sentarnos, hablar, mirarnos a la cara. Si en un momento se fue toda la mierda, bueno, volver para atrás y decir, bueno, sí, esto. Es imposible, imposible que si te pasa una chata como la de Lalo, no se te quieren todos los huesos. Entonces, ojalá, yo apelo a, y confío en que las cosas pueden cambiar, pueden mejorar y se puede volver atrás. no te digo de sacar todos los papeles, pero bueno, de poder sentarse y mirarse la cara. O sea, de verdad, aparte de todo esto, estamos viviendo en un pueblo que está muy inseguro, que no podemos confiar el uno en el otro. Y si todos no nos corremos un poquito del lugar donde estamos, de la soberbia, del creernos que sabemos todo y nos sentamos a escuchar al otro, esto va a terminar horriblemente mal. Mal, porque lo vamos vuelvo a repetir. Necesitamos que alguien, no esperemos que pase algo malo. Porque nada, lamentablemente no es que uno quiere estar pensando siempre lo peor. En algún momento va a pasar algo mal, ¿entendés? Entonces no esperemos ese momento. Si alguien de algún poder puede escuchar esto y puede venir a investigar, ver qué está pasando, por ahí no están capacitados, no saben qué hacer. Bueno, se lo lleva a capacitar, se dice, y que escuchen un poco más a los vecinos. Nosotros conocemos el territorio, nos conocemos las personas, conocemos todo. Sí, sabemos, acciones concretas en relación a lo que está pasando. Sabemos muy bien cómo se maneja este pueblo, lo sabemos, ¿entendés? Sabemos cada uno, llamá 4 o 5 que saben prácticamente todo el pueblo y vas a saber un montón de cosas. Entonces, bueno, eso, ¿viste? Y bueno, terminar esto con de corazón, pero de corazón de verdad, agradecerle a mi familia, primero, que hace 7 meses que está conmigo bancándome en absolutamente todo, en cara de culo, puteadas, así que bueno, y siempre calmándome y bueno, dándole para adelante, así que bueno. Y después, nada, a toda la gente. Hey, es increíble, la gente me llama, gente me manda mensajes de todo el mundo. ¿Entendés? Me manda mensajes y gente de todo el mundo apoyándome. Y eso es un montón. Aunque uno no puede hacer nada sintiendo el apoyo y sabiendo que no somos pocos, que somos muchos, que estamos en la misma, te da fuerza, ¿viste? Como sí, que no sos el único loco que quiere ir a salvar el monte, salvar la naturaleza. Aparte que vamos, también yo creo que esos mensajes todos reconfortan porque sos el loco que sale siempre a salvar de el auto, la luz, no sé, así que bueno. Bueno, Lalo, muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad. A usted también por hacer visibilizar toda esta situación, que en un momento nos va a servir a todos. Yo creo que, como he dicho, no hay mal que por bien no venga, creo que algo vamos a sacar de todo esto. Gracias, Lalo. Que estén muy bien. Que tengan buen día. Gracias. Con el Esquema sí tenemos una cosa en común y es la siguiente. El FMI es una entidad que se dedica a prestar dinero a gobiernos corruptos. Los gobiernos deberían poder autoadministrarse y manejar el dinero de la gente y no robárselo para ellos mismos. Entonces, a diferencia de la izquierda, nosotros sabemos que es la casta política la que genera todo este problema. Porque el dinero no le llega al pueblo y no llega a donde tiene que llegar. Los muertos se los quedan. Pero si tenemos eso en común. Hasta las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques. Si me pongo a gritar. Estoy siempre a punto de estallar. Yo sueño que soy. Yo muero de odio. Porque me dicen lo que tengo que hacer. Quiero ver el sol. Quiero ver el sol. Quiero serlo. No me hagas daño. que alguien haga algo, Natalie Pérez haciendo esta versión de Mary Poppins y El Desollinador. ¡Natalie Pérez! ¡Qué alegría! Gracias, me encantó esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristina Fernández de Kirchner es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escuchame, fue dos veces presidente. Todas las cosas que está diciendo Kirchner, en gran parte tiene razón. Es el gobierno de María Eugenia Vidal fue un desastre. Y el gobierno de Macri fue otro desastre. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? No solo el desastre que hizo en lo económico, sino lo que hizo, el desastre que hizo en lo cultural. El propio Mauricio Macri fue sacado a patadas por su padre. Hasta las 12. Y terminó y recaló en Boca por ver un minuto. Que alguien haga algo. De la mañana siguieron llegando mensajes, totalmente de acuerdo con Lalo con el tema de seguridad. Ayer a las 18:45 la policía puso los conitos naranjas, se sacaron fotos y a los 10 minutos levantaron y se fueron. Eran dos mujeres, un hombre, dos de ellos con mucho exceso de peso físico. Apoyo y solidaridad a Lalo Burgos, saludos, Carlos del Rincón. También tenemos otro mensajito que dice: buen día, gracias por darle voz a Lalo. Y que sale a la luz la persecución policial. Es gravísimo esta situación y a mí me gustaría saber quién es el responsable de las fuerzas y del orden. Bueno, esto trae... Me parece que va a haber mucha tela para cortar. A mí me dan cosas. Que está bueno poder haber escuchado a Lalo. Yo no lo había... No lo había escuchado en un lugar así como hablar tan explayado. Sí había leído un par de notas, bueno, lo habíamos hablado de manera privada, así que las puertas de la radio están abiertas para el que quiera aportar o lo que necesita sobre este tema. Pero no, todo está así, vamos a cambiar el ángulo. Ángulo de la charla. El ángulo de la charla, cambiamos de invitada, de invitado, de invitada acá en el piso. Yo 11 quiero decir y media que tenemos de la mañana. La figurita difícil, llevo como 3 años diciéndole que venga al piso. No puedo. No da notas. No da notas, ella en un momento de la vida. ¿Ella dice, no da notas? No da notas, pero da fotos. Ah. Hay fotos de ella por todos lados últimamente. Estamos acá con Sibila Barrera. Hola, señora. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Sil. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Lo logramos. Bien. Bueno, en mi defensa lo único que puedo decir es que la voz mía es como que no me agrada tanto. Ni en audio, nos pasa ni en todos, radio. ¿Eh? Nos pasa a todos. Yo no escucho mis audios tampoco. Y vamos a decir que nos trajo harinas. Aplausos. Bravo. Y no cualquier harina, galletitas de sabores de la montaña. ¡Ay, así qué que, rico! Las muy, muy ricas. Gracias, tenemos hambre, nos gusta que nos cuiden. Gracias, Sil. Viene una semana de danza. Así es. Me sí. gusta. Sí, sí, sí. Esta cosa de turismo bailantero, ¿sería? Puede ser. Turismo de baile, bailate el turismo, algo así. Podríamos bueno, hacer una cosa, ¿no? Podría ser, es muy interesante. Yo creo que tenemos mucha danza en el pueblo de varios estilos, que es re lindo de ver y disfrutar y de compartir, sobre todo, ¿no? Creo que quedó demostrado para el Festival de la Miel. Un ballet de los ballets y que fusionaron perfecto. A mí me pareció zarpadísimo. No, se hizo un trabajo increíble en el poco tiempo que se hizo. Claro. Incluyendo el vestuario. Increíble. Digámosle, incluyendo, o sea, sí, claro. Ellos cuando se mandaron hicieron todo. Dijimos, vamos por todo. Todo. Hay mucha danza, sí. Hay mucho baile, hay mucha danza y eso tenía que pasar algo con eso. Además que fue el Día de la Danza, ¿no? Exacto. Ayer fue el Día Internacional de la Danza. Y bueno, en el marco del Día de la Danza se hizo a nivel provincial en distintas localidades lo que se llama la Semana de la Danza. Ay, yo pensé que había sido un invento nuevo. No, estaría buenísimo, pero bueno, fue acompañado por la Municipalidad de Córdoba, por el FIT, que es el Festival Internacional de Danza, la Agencia Córdoba Cultura, uh-huh, y distintos municipios que se fueron adhiriendo a esta propuesta. Desde ahí viene la idea para este sábado 3. Que va a ser vamos a celebrar el Día de la Danza en nuestra plaza, Cacique Tulián. ¿Vos te acordás o querés que lo lea? Léelo, sí. Bueno, en el marco de la Semana de la Danza invitamos a toda la comunidad a la Plaza del Movimiento Acompaña Festival Internacional de Danza, vení a bailar y divertirte, clase abierta de samba, corona cela, intervenciones de estilos, distintos estilos de danza, feria de platos. Sábado 3 de mayo, desde las 16 horas, Plaza Cacique Tulia. Dirección de Culturas, Municipalidad de San Marcos. Me parece hermoso. Me parece hermoso porque buenísimo. Yo creo que bailar hace bien al alma. Bailar es como bien, ¿no? Sí. Sepas o no sepas. Sí. Es como cantar. Es. Sepas o no sepas, libera. Medicina. Es medicina pura. Yo veo las transformaciones de la gente que baila y no lo puedo creer. Bueno, yo con Silvi compartimos hijos, vida y cosas. Vos arriba de escenario sos otra persona. Puede ser. Tus gestos, tu cara, la fuerza. Es transformadora la danza. Hay algo de trance. Lo digo como bailarín. Como bailarín. ¿No? Entrás en una y... Sí. Y ahí es donde se produce lo mágico y te das cuenta y decís, bueno, a mí me pasa actuando también, digo, pero la danza, no sé, como que te toma. Tiene esa cosa, ¿no? Sí. Tiene sí. Eso. Lo que está bueno de este festival, de esta movida, es que va a haber muchos estilos, muchos géneros. Exacto. De danza. Nosotros estamos más acostumbrados a ver folclore en la plaza. Claro. Y en esta oportunidad va a haber un poquito de folclore, pero también va a haber un poco de danza clásica, danza contemporánea. Bueno, lamentablemente los chicos de Afro no nos pudieron acompañar en esta jornada también, pero va a haber varias propuestas. ¿Las chicas de Arve? Las chicas de Danza Árabe van a estar. ¿Quién más va a estar? A ver, muchas, yo creo muchas que, personas, ahora me estoy olvidando. Capaz que no, corregime si sí. Me equivoco. En los últimos años, ¿no sentís como que se le dio como un impulso muy lindo a todas las danzas del pueblo? Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, el año pasado, las chicas de Árabe bailando en la puerta de la iglesia fue como, wow. Bien. Hermoso. Porque era como que era un lugar que estabas destinado al folclore. Y el año pasado, la verdad, lo dieron todo, lo rompieron, el pesebre también. Como que yo siento eso, como que hubo una bueno, apertura. Aceptemos a la danza, o sea, que hay millones. Los chicos que bailan tango, que están por todas las partes, por el verano. Hay mucha gente bailando, está la gente de afro. Bueno, de folclore hay varios ballet, está la gente que no, hace y el árabe tronco para común grandes, es el danzar. Después, ¿no? Exacto. El danzar y lo que la danza despierta en la persona y lo que se transmite el danzar es el tronco base. Después está todas las ramificaciones de los diferentes estilos y los géneros, que es esto que decís, Negra, que en el último tiempo quizás la percepción es empezar a tener mayor visibilidad ciertos estilos. Pasa que históricamente este pueblo, o sea, yo creo que en un momento no había, cuando estaba Cacho, ¿te acordás? Sí. Era muy cada tanto, había en fechas patrias folclore. Solo en fechas patrias. Después se fue como ampliando un poquito más. Después era el folclore y algo de tango. Pero yo siento que hace 4 años hizo como un boom. Y las chicas de árabe se plantaron y dijeron, che, nosotras también estamos acá, bailamos. La gente de afro que la peleó. Y están todos como incluidos en una agenda que está buenísimo que pase. Porque yo creo que es el reflejo que somos. Somos un pueblo totalmente policultural. Y de pronto es, para mí es hermoso eso. Sí, la verdad que sí, es hermoso. Hay una frase que por ahí dicen que es un pueblo que danza. Le dice Mariela Tulia, que dice, es un pueblo de bailarines. Es un pueblo que danza. Así que está muy bueno. Y es un pueblo que danza donde las chicas de afro terminaron de hacer su show y te bailan una chacarera. Es como que yo siento eso, como que se fusionó y bueno, también ahora volvió a haber un grupo de bachata y salsa. Va a estar Nati también con entonces, su grupo de salsa. Entonces, yo me siento orgullosa cuando pasan esas cosas. Y digo, bueno, en algún punto lo podemos. Yo que soy bastante en algunos momentos pesimista, digo, bueno, lo estamos yendo, de acá ya no se vuelve. Y siento que en este momento, en esas partes, mi abuela decía que bailar era una forma de que de hablar del alma. Y para mí es eso, estamos hablando, estamos diciendo cosas, nos estamos reexpresando con las danzas. Y la gente se está animando y está bueno. Eso es lo más lindo, me parece, que ir a la plaza y compartir todos una ronda. En este momento, bueno, es más que todo chacarera. Pero digo, compartir las personas que saben, no saben bailar técnicamente, vamos a decirlo, y entre sí, comillas, sí, claro. ¿No? Porque todos sabemos bailar, es sí, animarse a bailar, a compartir la música, el espacio y disfrutar. Decía... esto de animarse o aprender, linkeo, va a estar Anita una clase de samba, ¿no? De samba, sí, arrancamos con eso. A partir de las 16 horas va a haber una clase abierta de samba, gratuita. Así que todos llevar pañuelito y ganas de entender un poquito cómo sería la danza, uh-huh, y animarse a compartirlo entre todos ahí. A compartir ahí el ritual, porque va a ser un ritual, seguro que siempre sí. Siempre se convierte en un, sí, ritual. Sí, capaz, capaz que si no te animás a bailar, también te puedes acercar con tu, sí, mate. Obvio. La danza es una de las danzas más lindas de leer. Es hermosa, sí, te cuenta, sí, una historia y está... Yo soy muy fanática de la danza, la señora lo sabe. Y mucho de... La samba tiene eso, la samba es... Así que acérquense, estamos viviendo tiempos horribles y bailar hace bien, nos acerca, nos conecta. Pasó la fiesta de nuestro patrono y ustedes bailaron y ¿cómo hermoso se vive también eso? Porque es eso, ¿no? Estar en ese momento. Sí, yo lo más lindo que me quedó del día del santo patrono fue ver la calle completa de gente bailando. Explotó. Y disfrutando el día. Porque estuvo más allá, empezó hermoso, medio raro la mañana con el vientito, pero después se puso muy lindo, sí, y disfrutamos a pleno de eso, ¿no? Bueno, y esta oportunidad también está buena. Digo, también ir a llevarse un mate, a mirar las distintas expresiones, van a estar distintas agrupaciones de padres, de cooperadores escolares, los deportes de hockey, van a estar con feria de platos dulces. Uh-huh, así que también si vos mate querés acercarte a colaborar con alguna de estas instituciones o de estas comisiones, bueno, sos bienvenido a pasar una tarde linda, distinta. Colaborás y también recordemos que todos los que hacen feria de platos es porque tienen un objetivo. Viajes de estudio, las chicas de hockey, los chicos de fútbol, los chicos de cuesta un montón moverse. Sí. Cuesta un montón. Y entonces colaboremos. Capaz que tenés muchas ganas de comerte una torta, acércate, comete una porción, disfrutá. También a mí me parece que es muy importante decirle a los papás que no todo es fútbol y que está bueno que si tu hija o hijo o hija quiere bailar, apoyar eso. Ay, sí. Apoyemos esas elecciones, apoyemos el baile, los llevemos al baile. Capaz que vos decís, bueno, no tiene gracia, es una madera, pero si le hace bien, le hace bien. Sí, no, arte y deporte, lo hablábamos el otro día, arte y deporte en las infancias, lo que quieran elegir y lo que les guste, pero hay que apoyar porque si yo fuera doctor, haría recetas, haga danza, haga teatro y, por supuesto, haga deporte, sí, hace bien, hace muy bien. Hablando de esto, Casa de Cultura, este fin de largo. Este fin de largo tenemos el día sábado en la feria comunitaria, a partir de las 16 horas va a estar Ren Cassini, uh-huh, el Circo El Jarillal, y después cerramos con Lucy in the Sky. Lo logramos. Después de unos días, esperemos, vamos a cruzar los dedos a ver qué pasa con el tiempo. Después de unos días que tuvimos que suspender las fechas, va a estar. Y también es el cumpleaños de la feria. 11 años. 11 años. Es un montón. Y parece re poco a la vez, ¿sí? ¿No? Como que parece que hace así poco que empezaron. Festejo, sí, con fiestón. Con fiestón, sí, sí. Me, sí, encantó. Sí. No tengo info de los días que van. El día viernes me parece que va a estar Cumbia Manija, tengo entendido ahí como... ¿En la feria también? En la feria. Mirá. Esto no está chequeado. Ay, ahora así que... buscamos... El viernes vamos a pasar la, sí, agenda de fin de semana, así que agenda. No se preocupen. Bueno, yo quiero decir también te puedes acercar y bailar con Silvi los martes y los viernes. Los martes y los viernes, sí. A las 6 los principiantes y a las 8 alguien que sepa bailar. Ay, me lo sabía de memoria. Tenés que venir porque me venís prometiendo que vas a venir. Se complica a las 6. Sí, lo que pasa es que yo no quiero terminar quitándote el puesto, negra. Yo ya te lo dije. No quiero ser. Ya pasó en la peña escolar. ¿Quién ya se bailó, quede? Todo bien, bailé yo, la rompí, la gente pidió otra y bueno. Y los ojos fueron así a mí. Yo quería agregar algo muy cortito del Día Internacional de la Danza. Mm. Esto está desde 1982, decretada, no es decretada la palabra, se celebra, se conmemora. Pero detrás de esto también sigue una lucha de todos los trabajadores y trabajadoras de la danza en relación a organizarse, seguir organizándose y seguir demandando lo que tiene que ver con un marco regulatorio para el trabajo del bailarín, de la bailarina. Esto significa una ley nacional de danza, esto significa un instituto, esto significa financiamiento. Bueno, obviamente que en estos momentos todo está muy difícil, como está todo, pero es una lucha que desde 1982 se está llevando adelante y continúa, ¿no? Para que cada vez estemos más cerca de eso. Esto empieza a tomar más fuerza porque hasta entonces formaba parte como un apéndice muy chiquito de las artes del teatro, claro, del cine, pero no tenían, o sea, no está legislado. Exactamente. Entonces, ese es el día en que se presenta el pedido. Mirá todo el tiempo que pasó que todavía no se logra. No se logra. Pero está el día establecido, ya hay un sindicato de bailarines, como que vea muy poquito se va yendo, así que esperemos que sí, porque es un arte infinito y es y además como trabajadores y trabajadoras es necesario ese marco porque yo no soy profesionalmente bailarín, pero tenemos una vida una vida útil corta también. Como un futbolista, en es relación muy corta al oficio y a la profesión. Entonces esto está bueno también saberlo, tenerlo en cuenta y pensarlo, ¿no? Corta y exigente, ¿no? Porque claro, uno tiene que capacitarse durante un montón de tiempo y sí, pensar y que más el cuerpo, o menos alimentación, rutinas sí, y sí, todo un montón de trabajo, de estudios y de esfuerzo que es como el lado B de lo que lo hacemos de porque la felicidad lo disfrutamos, que lo hacemos porque tenemos ese trance y ese rito hermoso que se genera, pero bueno, también está toda la otra parte para quienes se dedican profesionalmente a la danza, ¿no? Sí, así es. Sí, creo que no sé si dije bien, pero es viernes, ¿no? Lo de la feria. Sí. Lo de la feria comunicana. Sí, dije sí, bien, sí, es ¿verdad? El viernes y el sábado. El sábado nos encontramos en la plaza. En la plaza. Y también en cultura está un evento de Fabulosa a partir de las 17 horas. Después está la inauguración de la muestra en el Museo del Pueblo de Élida, que los invito a todos, que va a estar muy buena. Se inaugura a las 18:30, sí, ahí en el museo. Así que están todos invitados. Estamos a pasar y a recorrer. Hay agenda linda para este fin de hora de arte. Sí. Todos tenemos un fin de apuro arte, así que está buenísimo. ¿Tengo algo por decir? Creo que me saludos. Quedo. Y después hay una peli a partir de las 20:30 de Cine Nómade. ¿Qué peli? Ah, eso quiero buscarte. Bueno, que también también como parte de la movida en acá relación al Día de la Danza y demás. Cuando el río suena. Gracias. Cuando gracias, el río suena. Gracias. Esa es la hora. Y estuvo pasando también se estuvo proyectando, ¿no? En el museo en torno a estos días en relación a la danza. Danza Sur, sí. Danza Sur. Una peli justamente que trata de la danza, más enfocada a lo que fue la danza contemporánea. Uh-huh. Y bueno, y cómo nosotros tenemos que empezar a vernos como latinos, ¿no? Que nosotros siempre estamos como tomando referencia a todo lo europeo, claro, y no nos estamos haciendo fuertes desde nuestra construcción, ¿no? Teniendo en cuenta, claro, las raíces propias. Somos tan latinas como las chilenas, ¿no? Como dijo la chilena. somos casi latinas, dijo. Quiero leer. Todos quisimos ser Billy Elliot en un momento, ¿o no? Se está armando el musical en Argentina de Billy Elliot. Amé. Hermosa película. Creo que si la vi 100 veces es poco. Es hermosa. Amo totalmente y el mensaje también. Silvi, gracias. No, nada. Me encanta. Lo último que les digo es que el domingo a las 19:30 también hay una ronda de narración oral. Sí. Se llama Palabra Viva. Y va a estar Luis Martinetti y Diego Pasmanic en Casa de Cultura ahí proyectando esta peli. Agenda cultural artística este fin de... Full. Si no pudiste anotar, el día viernes te vamos a pasar detallado toda la agenda cultural de este fin de semana largo. No nos olvidemos de eso. Bueno, mañana es el Día del Trabajador, Negrita, que tengas un día hermosísimo. Feliz día para todas. Trabajadora, sí, la sabe mi amiga. Así que nada, Negra, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Al fin se dio. Bueno, gracias por las galletas. No, me encantó. Gracias por la visita a las galletas. Gracias. Gracias. Perdón que te hicimos esperar un rato largo, pero bueno, me encanta. Que sea más seguido. ¿Podríamos comprometerte que una vez al mes vengas al aire y nos cuentes cosas culturales? ¡Ay, qué compromiso! ¡Ay, dale! Sí, y si no, nos bailamos algo y transmitimos el baile. ¿Ah? Ustedes bailan, yo lo cuento. Bueno, vos relatás. Vos vas relatando. Relato este de momento... baile. Son exactamente 11:49. Tenemos acá justo un pedido de un oyente que dice, sale con

una cartografía sonora diferente para recuperar la soberanía auditiva. Un poco de amor. Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Escúchalo en Radio Garabato 88.3. Todos los miércoles, 22 horas. Gambeteando el algoritmo. Estudio Genera, servicios integrales. Inmobiliaria, agrimensura, legales, ingeniería, arquitectura. Somos un equipo de profesionales enfocados en brindarte la solución a tus necesidades. Venta de terrenos, campos y casas, mensuras y subdivisiones. Proyectos y relevamientos de viviendas, sucesiones, usucapiones. Genera, Estudio de Gestión Inmobiliaria, Libertad 1009, Local 1, teléfono 15 55 40 41, 15 55 40 41. Farmacia Adrián. Medicamentos recetados y de venta libre. Servicio de homeopatía, pañalería, kiosco y regalería. Farmacia Adrián. En Libertad 1001. San Marcos Sierras. San Marcos Sierras. Pactamos nuestra liberación con ese abrazo sincero, ese abrazo transparente, ese abrazo recíproco, ese abrazo de liberación. Pactamos ahí donde estamos, en los territorios, por favor. Abracémonos, acuerpémonos, sintamos que no estamos solas porque no somos criminales. Desjudicialización ya de nuestro ser, porque así es, así sea y así será, porque así es, así sea y así será, pactado está. La Garabato comunitaria. Forma, inconforma y transforma. ¡Que alguien haga algo! C02 y esto no acaba, sigue y esto no para. ¿Cómo era ese tema? No pare, sigue. Eso no pare, sigue, así sigue. Era. Matecito, solcito, qué unas lindo. Ricas que galletitas estaría, que nos trajo Silvi y no le hicimos mate para comerlo solo. O sea, que contar que hicimos ese truco. Acá estamos. Desde llegué la justo Garabato. Entonces. Llegaste justo. Ay, ¿quién es? ¿Quién es? Hola. Opa, tenemos Opa. Otro invitado. Hoy no tuvimos tiempo de comer ni criollitos. En esa mesa de criollos acá hay galletas y como que... Bien, me gusta esto. Estuvimos así. Taca. Quiero decirle a la gente que tenemos un número de teléfono que es el 3549525153. Tenemos un alias que es Garabato Radio de Banco Credit Cop. Si te gusta este proyecto, si bancas, si te parece que nos merecemos llegar a pagar la luz en término, colabora con nosotros. 500 pesos suman, 1000 suman. Todo suma. Tenés 250 mil pesos que no sabés en qué invertir. Invertirlo en nosotros, no te vamos a defraudar. Y tenemos sorteo hoy también. ¿Qué vamos a sortear hoy? Mandaste un mensajito, participas de un sorteo. Y si querés mandar un mensaje ahora, vamos a tener un sorteo. Porque acá hay un señor. Eso es primicia absoluta. Acá hay un señor. No lo tengo, no lo tengo en el listado de producción. ¿Viste cuando te dicen Leo largó un libro? ¿O Leo hizo un libro? Leo lo hizo. Lo hizo y lo largó. Le dijo, vaya. Por favor. Buenos días, ¿cómo les va? Qué lindo es volver a estar acá en el estudio de la Garabato. Qué lindo que es volver. Me suena, ¿sabes qué? A Canal 13, a Teis Sport. Eso. Qué lindo. Ahí deschavamos la edad. Deschavamos la edad. Una buena cantidad de años vividos. Tal cual. Y los muchos que faltan, ¿no? Pero por supuesto. Por supuesto. Vuelve. ¿Qué, en el verano anduviste? En el verano anduvimos, pero este librito que estamos presentando ahora, que traje uno para sortear, así que bueno. Sí. Se llama El Circo y fue un cuento que fui escribiendo, que es un cuento que tiene 30 y pico de capítulos, y fui escribiéndolo en el año 2023, cuando usted 2023. Era conductora de este... Sí, de tarde para mañana. Exactamente. Y ahí todos los jueves yo tenía una columna que se llamaba Te Cuento un Leo. Y qué buena columna. Qué lindo, podría yo volver. La disfruté un montón, sí. Falta la segunda parte del circo. Me gusta, ¿eh? Y escribía dos capítulos por semana para leer acá en la radio. Y así se gestó el librito. Ahí vas compartiendo lo que ibas escribiendo. Sí, no se sabía cómo iba a terminar. Y de hecho lo tuve que terminar rápido porque era diciembre y ya había que terminar el año. Claro, o sea, qué podríamos hacer la versión 2. Pero pará, la idea, vos tenías una idea previa cuando arrancaste. Sí, la primera mitad del año tenía un par de cuentos escritos. Claro. Y ese se hizo el libro Donde comienza el asfalto, que fueron leídos acá también en la radio. Y en la segunda mitad fue un año muy productivo. Lo hicimos trabajar. Me hicieron trabajar. Hermoso. Aparte fue una jornada hermosa, quiero decir, porque yo por ahí hablaba con él el martes. No, todavía no me senté. Y es, te traía un cuento que vos decís, estuvo escribiendo 28 días. No, el tipo te lo hacía ahí en un día, día y medio. Y acá está, nació. Y acá está. Hablábamos, nació. Y elogiábamos el tamaño. Es un, ¿no?, libro, lo vamos a contar a la gente, como dijo Leo, tamaño celular. Es el libro que vos podés leer en el bondi y te lo metes en el bolsillo. No hace falta que abras la mochila, lo guardes. Hermoso. Sí, es muy práctico, es hermoso. La verdad, sí. ¿Quién hizo el dibujo? El dibujo es algo que saqué de internet. Ah, no vamos a ampliar, bien. Pero sí. Bien. Pasa que me compré una impresora y no lo tengo terminado. El libro yo lo quería estirar, la verdad, la segunda parte. Porque es la historia de un circo que llega a un pueblo. Sí. Y se tiene que quedar ahí por un montón de cosas que le pasan. Ah, ok, se queda ahí. Claro, es un circo que llega a un pueblo en el año 70, está ambientado en esa época. Hay un oso que pelea con los lugareños, por ejemplo, y uno de los números es ese. Y el otro número más exitoso que tiene es la de una mujer que tiene tres tetas y las muestra en el público. Sí. Y genera todo un revuelo en el cura, en el comisario, bueno, todo. Es como entrar en un mundito mágico, pero posible, totalmente posible. Sí, claro. Que ha pasado eso del oso que boxea contra un lugareño. Yo me acuerdo, vivía en un pueblo que se llama Ambul y llegó el oso y que peleaba con los lugareños. Y me acuerdo toda la tensión que había. ¿Quién se pelea con el oso? ¿Viste? Era como, ¿a quién va a agarrar el oso? Claro, y hay varios personajes que pelean contra el oso que son reales, digamos. Está muy bueno. Está muy bueno. La gente, el que no escuchó el tarde, es una buena oportunidad. Y el que escuchó el tarde seguramente recordará que este libro es hermoso. Leo, ¿puedo compartir la contratapa? Que es cortita. Claro, ahí. Sí. Dice, el circo, pocas cosas en la historia de la humanidad han tenido el impacto que tuvo la llegada del circo a ese pueblo perdido en la geografía serrana cordobesa. El enano, un comisario, la mujer con tres tetas, el cura, un oso que pelea contra lugareños, el hombre de goma que hace suspirar a las jóvenes, el héroe popular, una explosión y, principalmente, una derrota. Harán que el pueblo ya no pueda ser el mismo que venía siendo. Y, como todas las cosas, tendrá lo bueno y tendrá lo malo. Siempre dependiendo de con qué ojos se lo mire. Me encanta. Y termina con tres puntos que hablábamos, ¿no? Tres puntos suspensivos. Tres puntos. Tres puntos que es como cuando, viste, decís, no, bueno, ya está, no quiero escuchar más. Cierro la puerta, pero no la cerrás. Claro. Te pones un zapatito o algo ahí como, ay, no cerró bien, escuché toda la charla. Veremos. Pero este libro no solamente lo escribiste. Yo quiero llegar ahí. Elegiste el papel, lo imprimiste, lo cortaste, lo maquetaste, lo cosiste. Todo. Lo diste todo. Lo di todo en este libro. Todo y más. Lo di todo en este libro, sí. Y no, eso, me compré una impresora y estoy descubriendo el mundo. Instalé el InDesign y me mandé a maquetarlo. Y bueno, elegí el formatito. Eso, para salir del celular, vamos a proponer un libro, claro, que sea tamaño celular. Y bueno, fue muy divertido armarlo. Me quedé un par de horas a la noche un par de veces y salió. Así como me quedaba trasnochando para llegar a terminar los capítulos para leer el jueves. Me gustó, me encantó esto. Ay, me encanta. Este libro se terminó de imprimir en la carpa de un circo en San Marcos Sierras en el mes de abril de 2025. Y todos vivimos en la carpa de un circo, vamos a decir la verdad. Me encanta. Todas nuestras casas son medio circo. Tiene ilustraciones, tiene fotos también. Si tienen una carpa para, si tienen niños y quieren hacerlos pintar, pueden pintar una carpa. Colorear la carpa. Sí. Qué lindo. Hermoso. ¿Querés leer un pedacito de algo? Dale. ¿Querés compartir algo? Les cuento uno que, hablando del hombre de goma que hacía suspirar a las damas, es el capítulo más cortito, así que ese vamos a leer así. Y bueno, la cuestión es que la mujer del jefe comunal era mucho más joven que el jefe comunal y se enamora de las elongaciones que hacía el hombre de goma. Y una noche, después de una función, sucede el capítulo 22, que es Elongación de Amor. Ay. Y dice así. Parecían dos fideos con crema enredados en una olla al fuego, en la cocina del amor. Es que no se sabía muy bien dónde empezaba un cuerpo y terminaba el otro. Las piernas se cruzaban como serpientes constrictoras seduciendo a su presa. Las caderas eran olas en una playa tranquila del Caribe venezolano, donde Dido es el hombre de goma, ya había estado años atrás y donde Estela Maris estaba viajando en ese preciso momento. Los gemidos eran estridentes, voraces, repletos de glotonería y satisfacción, y la luna se sostenía curiosa, como testigo de tan desbordante manifestación de emociones corporales empáticas. El fuego estaba prendido. Las brasas maduraban y las carnes se cocían sazonadas por la curiosidad del encuentro de dos mundos tan lejanos, tan diferentes. El de Dido, que venía transhumando de pueblo en pueblo, de experiencia en experiencia, de elongación en elongación, de show en show, buscando certezas en las profundidades de una rutina que no encajaba en lo común de las demás personas de este mundo. Y el de Estela Maris, que venía de las profundidades mismas del monte, con sus silencios y certezas, con su templanza y sabiduría, con sus curiosidades y oportunidades, buscando romper la monotonía de una vida bastante predecible. La casilla rodante de Dido se sacudía evaporando amor a la noche gélida. Es que, en la pequeña cama, el fuego estaba prendido, la leña crujía al ritmo de las llamas y el calor era cobijo y vuelo. Y en el final de ese capítulo ¿Tienen solo un encuentro o eso tiene cola, esa historia? Y tiene puntos suspensivos. Punto suspensivo. Punto suspensivo. Y bueno, es medio la idea del circo, ¿no? Es como la intromisión de algo nuevo en un pueblo. Claro, lo diferente. Y cómo lo sacude, ¿sí? Claro, lo diferente, cómo sacude a esa normalidad, a ese orden, a esa rutina. ¿Y cómo lo termina cambiando? Nada parecido a lo que pasó en este pueblo, ¿no? Algo así. No, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Ahora que te dije, che, léete un cuentito. Igual lees cuentos, ¿no? Por los negocios, así, por los bares. Sí, sí. ¿Te gusta cuento y amigo, cuento y musiquita? ¿Cómo? Cuento y musiquita me encanta. ¿Te y gusta esa fusión? Mira, me diste un pie genial porque hay un lugar hermoso que se llama Tropel. No sé si lo conoces vos, más que nada. He ido alguna que otra vez. Sí, he ido. Lindo, hacen lindo una, hay unas tortas muy buenas ahí, hacen unas tartas también muy buenas. La mejor tarta de ricota del condado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La copa de dulce de leche no se queda atrás, ¿eh? También. Sin ningún pudor, le digo. Ah. Sí. Y bueno, este sábado, ¿no es cierto? Sí, este sábado. Ajustamos la fecha ayer, así que... Ayer dije como, sí, bueno, dale, bueno, listo, así, este sábado. Este sábado vamos a estar leyendo unos cuentos y escuchando una musiquita que va a ir el dúo Late con Nacho y Jazmín. Y a las 8:30, el sábado 3. 8:30, sábado 3. Nos gusta esta idea de... Te escuchás un cuento, comés, te topás un traguito y tempranito todos a la cama. Como que está lindo, somos grandes, hace frío ya. No. Y aparte eso de propiciar un poco la intimidad, ¿no? La escucha, encontrarnos en un lugar chiquitito, cálido, hermoso. Se puede prender el celular solo para sacar fotos, no se pueden contestar mensajes, redes sociales, nada. Es el momento de escuchar cuentos y mirarnos, como era antes, que charlabas. Sacabas la maquinita de fotos, sacabas dos fotos y la guardabas. Bueno, así, esa es la propuesta. Y aparte acompañado con el dúo Late, que es una hermosura. Exquisito, diría. Sutil ahí. Vamos a andar en pantuflas. Hermoso. Y en un sillón acolchonado. Pantuflas voladoras. Sí. Me encanta. Bueno, así que si estás del otro lado, Libertad 1068, te esperamos para escuchar a Leo con sus cuentos, con una musiquita hermosa. Y vamos a sortear este libro que es hermoso, que nació en esta radio. Esta radio ya hay un agradecimiento. Grabó un disco, se escribió libro. O sea, chicos, lo estamos dando absolutamente todo. ¿Hay un agradecimiento? Hay un agradecimiento muy, muy importante al principio a acá la radio. Dice, estos textos fueron escritos y leídos en la segunda mitad del año 2023 para la columna Te Cuento un Leo del programa matutino Tarde para Mañana de la radio comunitaria Garabato de San Marcos Sierras. El desafío y el disfrute que fue escribir dos capítulos semanales, llueva o truene, para dicha columna, es un regocijo que finalmente encuentra el éxtasis total mientras veo que salen las hojas de la impresora en casa para hacerse este librito de la forma más autogestiva posible. ¡Ay, me encantó! Gracias. Muy lindo. ¡Ay, estoy emocionada! Bueno, gracias. Por favor, gracias a ustedes, la verdad, siempre un placer venir a la radio, así que bueno, agradezco a todos. Tenemos con felicidad el nacimiento, vamos. Un lindo parto. Un lindo parto. Parto en casa. Parto claro, en casa, me parto gusta. En casa, felicitaciones. Exactamente 12:15, 16 ya de la mañana, tenemos que hacer un sorteito con la gente que yo acá anoté, todos los que fueron, los que participaron. Y Chris y Guille salen los ganadores del libro de Leo. Así que Chris, llámame, mándame un mensaje, no sé. Y no quiero cerrar este día sin recordar que un día como hoy, en 1977, en plena dictadura cívico-militar, las madres marcharon por primera vez enseñándonos y dándonos una lección de lucha imposible. Así que ese día 14 mujeres convocadas por Azucena Villaflor se reúnen en Plaza del Mayo para reclamar por sus hijos desaparecidos. ¿Qué decirles? Un día como hoy, y hoy tendríamos que tener el mismo coraje, la misma fuerza y la misma convicción que estas mujeres. De mi parte, gracias compañeros, hermoso trabajar con ustedes. Gracias por la mañanita de hoy, gracias a quienes están ahí del otro lado y estuvieron. Recuerden que el viernes continúa el programa de la Garabato con el otro equipo, pero los tres días, lunes, miércoles y viernes, que alguien haga algo. Y te recordamos que las notas van a estar subidas en nuestras páginas, que vamos a estar subiendo todas nuestras redes. Y te recordamos que si te gusta y bancás este proyecto, que si tenés ganas de colaborar, si te parece que vale la pena invertir en nosotros, necesitamos pagar la luz, hacer una mensura, hacer una línea de ribera, se nos rompen cables, cosas. Así que Garabato Radio es nuestro alias y te agradecemos que estés ahí del otro lado. Garabato Comunitaria. Ay, Garabato Comunitaria, siempre digo el viejo, perdón. Garabato Comunitaria de Banco Crédico. Anoten, Garabato Comunitaria. Fíjense ahí que sea de Crédico. Sí. Ese es. 12:15. ¿Está nos todo? Fuimos. Nos vamos. Nos vamos. Sí. Gracias, Vero. Gracias, Negra. Nos escuchamos el próximo viernes. Nos vamos a ir con un tema que nos pidió Ceci hace un ratito. Ay, sí, que voy a leer el mensajito que se me dale traspapeló en un momento. Perdón, no lo leí. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a los que nos mandaron mensajes. Siempre nos viene muy bien, nos hace nos sentimos acompañados si nos escriben. Así que recuerden, 3549-525153, nos agendan. Mati se está yendo. No, que queremos leer el mensaje de Ceci, que fue el que se nos traspapeló, que dice: excelente el programa, compas. Les pido el tema Somos un montón de Fran Allende. Gracias, ¡Fuera! Le dije, ¡fuera con esta corona! Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, con donde el jamón no era jamón, era jambaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? ¿Eso es una vaca? ¡No puede ser! Si vamos a comer, te tenés que dar comida, no sándwichitos de bondioli y de paleta y pedazo de imbécil. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por la Garabato. Y como soy una señora grande y me había olvidado de algo, quiero decir que este sábado a las 21 horas en el espacio del museo se va a estar pasando El Incendio,